Porque el folclore a todo le canta. En AM960, Radio Sí, comienza Trashumantes en Radio. Folclore nacional y latinoamericano, canciones en vivo, entrevistas, efemérides y mucho más. Conduce Pierino Techera. Produce La Milonga Producciones. Una hija de esta tierra, orgullosa de su raíz, feliz por lo que no tuve y por todo lo que di, agradecida a la vida por todo lo que me dio, el tesoro de mis frutos y aquel que adoré y me amó. Un poco de soñadora para alumbrar mi vivir, pero con el paso firme para la lucha seguir. A veces doy mi cariño, otras me dejo querer. Por lo que siento y no siento, solo soy una mujer. Hoy, en Trashumantes en Radio, el arte nuestro tiene voz de mujer. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Muy buenas tardes, querida audiencia. Qué placer para mí estar cumpliendo de cierta forma un sueño de poder tener un programa el cual hacemos con mucho amor y hacemos una selección que esperamos de corazón que les llegue a gustar. Hoy el primer programa de Trashumantes en Radio para nosotros es la continuación de un proyecto que empezamos allá por el 2019 llamado Festival Trashumante. Fue una fiesta muy linda la que se vivió durante 6 meses. con festivales en todos los pueblos de nuestro querido departamento de Durazno, con músicos de la región. Y bueno, y hablando de músicos de la región, habíamos empezado el programa primeramente con un poema de nuestra querida Erma Ramírez, de su libro Con las palabras del corazón, el poema Soy. Y bueno, en lo personal, sabemos que canto varias canciones escritas por Erma y que compusimos juntos, y me pareció que era muy importante empezar con algo escrito por ella. Y bueno, en este programa de hoy, que se llama El arte nuestro tiene voz de mujer, la idea, les cuento un poquitito, Trashumantes en radio, es va a estar todos los jueves a las 18 y vamos a manejarnos con un tema central, un leitmotiv, en cada programa, donde van a girar el resto del repertorio, ¿no? Haciendo mucho hincapié principalmente en nuestros artistas, los artistas de la región. Y hablando de la región, habíamos empezado la primera canción que suena en nuestro programa con la voz, con esa potente voz de la señora Mauren Santana, de los Pagos de Trinidad, que aprovecho a mandarles un fuerte abrazo a todos, a toda la gente de Trinidad. Sabemos que AM960 tiene una gran audiencia, y bueno, nos estaba dejando Razón de Vivir, de Víctor Heredia, y bueno, aprovecho a llegar con un gran saludo a todos los queridos colegas músicos de Trinidad, que sé que muchos están prendidos en la radio. Bueno, las líneas de comunicación a partir de este momento, tenemos el WhatsApp y mensaje de texto al 092-960-960. Me encantaría que pudieran escribir, mandar mensajes. Van a ver que el programa de hoy va a tener muchas canciones de voces femeninas de la región, poemas recitados, bueno, y una invitada especial, nuestra querida amiga Leticia Esquiera. Sobre el fin del programa, vamos a hacer alguna nota y alguna canción en vivo también. Así que, a no perdérselo. Y bueno, siguiendo un poquito con la música, en realidad vamos a presentarles a una querida amiga, muy querida acá en Durazno, recitadora, muchísima experiencia. Es una persona muy querida. Estuvimos juntos hace unos años en el coro del adulto mayor y compartimos escenarios allá por Paysandú, recuerdo. Bueno, con ustedes, nada más y nada menos que Beatriz Discordio, un poema de Héctor Gagliardi, Vieja. Yo era medio consentido por ser el hijo menor, y ya mi hermano el mayor me decía el preferido. Razones habrá tenido, cada vez que me corría, detrás de ella me ponía, y yo estaba defendido. Cuando el viejo me mandaba a la cama sin comer, la veía aparecer fingiendo que se enojaba, y a escondidas me pasaba la parte mía en un plato. En la próxima te mato, me decía y lagrimeaba. El gesto se lo pagaba con los versos a las visitas, que al grito de bonadita contra el pecho me estrujaban y la frente me arañaban con aquellos prendedores que formaban corazones con las flechas lanzadas. Aquel delantal mojado de lavar en la pileta que retorcía de inquieta porque alguno había avisado que su hijo se había peleado con otro chico en la esquina, que al rato yo aparecía con un ojo empavonado. Me acuerdo cómo quedó la vez el pantalón largo. Me miraba, me tocó, me decía, ¿cómo creció? Si ayer me hacía dormir y al quererme sonreír, el llanto la traicionó. Igual que muchos, sentí que sabía demasiado. Y por unos labios pintados del lado de ella yo me fui. Y aquel día en que volví, arruinado, y se lo dije, en vez de pegar mi indice, se puso a rezar por mí. Cómo castiga la vida, cómo traiciona a la gente, cómo se dobla la frente por un plato de comida. No hay uno que no te pida su parte por un favor, y se calcula el valor que puede tener tu herida. Solo ella te comprende el dolor de tu mirada, porque su vista cansada desde chico no se entiende. Solo ella te defiende porque sos su misma sangre, y solo te da la madre amistad que no se vende. Yo quería hacerle un verso como ella se merece. Y lo empecé varias veces y del comienzo no salgo. Es que a una madre yo pienso, ¿qué se le puede escribir? Solo se puede decir en la grandeza de un beso. Trashumantes en radio. Y hablando de festivales, era imposible no mencionarla, a la señora Popea Sánchez, gran pilar, y hablar del Festival de Durazno es hablar de Popea. Tal es así que por suerte también hay poemas que le han escrito para gente que ha dejado su corazón en el camino del folclore. Y bueno, hablamos del poema del señor Jesús Carlos Correa, gran comunicador, persona que apreciamos mucho y respetamos mucho, y nos encanta este poema, que lo van a escuchar en la voz y en la composición tremenda de una de las grandes voces de nuestro durazno femeninas. Les hablo de la señorita Virginia Belot. Asombar. Y un muy suave silbido que parece un suspiro se asemeja al cantar. Un pañuelo en el viento juega con las guitarras y la luna se pone a bailar. Y Popea se levanta respondiendo a esa samba y se pone a Y les quería contar respecto a la canción que acabamos de escuchar, una historia que me la hizo el mismo Jesús el otro día. A Popea le fascinaba la zamba, una persona muy devota de la zamba, y bueno, nos pareció muy lindo agregar esta canción. Son canciones nuestras, de gente nuestra, y nos encantó la composición de Virginia, que conociéndola muy bien, compone una zamba justo para Popea. Y me parece lindo valorarlo, y qué mejor que dedicarle una canción de una mujer para otra mujer. En la semana, en este mes de la mujer, la verdad que debemos reconocer que se han ganado un espacio y un cariño a través de su arte. Y bueno, siempre está el reclamo de por más espacios en los escenarios, pero sabemos que entre compañeros artistas, las mujeres son un pilar fundamental. Y hablando de festivales, seguimos en esa vida trashumante de pueblo en pueblo, y les cuento que el festival trashumante, cuando recorrimos todo el departamento, grabamos el festival, y por eso van a encontrar voces, van a reencontrar voces periódicamente entre programa y programa, que pasaron por los micrófonos del Trashumante y de la 960, obviamente. Y me refiero a la primera grabación del Trashumante que vamos a compartir en este momento. Ya les voy mandando un gran abrazo para la gente de La Paloma, que me está llegando algunos mensajes desde La Paloma, y es como que se me hubieran adivinado. Justamente ahora, mandándoles un mensaje y un abrazo imaginario a través de la voz de Natalia González, y esta grabación, les cuento, fue una noche inhóspita, que llovía impresionante en el Trashumante de Blanquillo, y aprovecho a darle un gran abrazo a todo el pueblo de mi madre, allá por Blanquillo. Esta grabación se hizo allá, Natalia cruzó con arroyo crecido y todo, no la paró nada, junto con su familia, y bueno, y en esta grabación van a escuchar que está acompañada en guitarra por un querido guitarrista amigo, el señor Adrián Protasio. Mamá Gaucha, de Gustavo Guichón. Aseguran que el destino no se animó a defenderla el día que la encontró peleando con la pobreza, ni le averiguó la causa porque le daba vergüenza de que una muchacha joven y dura como una piedra por haber salvado a un hijo rodara entre la miseria. Pero la vida es así, después de caer en la yeta, nadie le hace pata ancha para decir que ella era buena. Si apenas le ven herrumbre al candado de su decencia, lo abren sin poner reparo, la llave, las malas lenguas, porque nadie le gritó que cayó por su inocencia, que un toldo cruzó en el pago después que cobró su cuenta. Voló sin decir pa' dónde, dejando a un hijo de herencia y una muchachita joven al borde de la tragedia. La aborreció la familia, la sociedad la desprecia, y el mundo, que casi ciego, lo despertó en su conciencia y vino a darle una mano cuando la vio puerta afuera enfrentarse con la vida pa' pelear por su existencia. ¿Dónde iba a pedir trabajo? ¿Quién le iba a abrir una puerta? Con un inocente en brazo pa' tomarla de sirvienta. Pero Dios siempre aparece pa' lavar culpas ajenas, y dicen que le ayudó a trabajar por su cuenta. Le dio una barra jabón, le llenó un bolsón de pena. Desde el rancho hasta el arroyo marcó un trillo en su defensa. Y hoy la ven todos los días, apenas el sol despierta, con un inocente en brazo y un ataúd en la cabeza, santiguarse en las barrancas frente al altar de las piedras. Esa fue una mamá gaucha, porque no tuvo vergüenza de mostrarle su hijo al mundo, que se lo enfermó de ofensa. No lo tiró en el arroyo, inventando una tragedia, pa' que después el olvido la hiciera pasar por buena. Si era un castigo del cielo, ya estaba la penitencia de criarlo como Dios manda, peleando con la pobreza. Soñó con un rancho propio, pero la gente que es buena le arrima pa' la comida su sueño de la bandera. La única casa que tiene la hace su gurí en la arena. Ese abrojo que el destino se lo prendió en la conciencia con un castigo de amores, de alegrías y tristezas. Pero no llores por eso, pa' mí yo sé que sos buena. Te lo digo porque sé, mi madre fue la bandera y fue el oficio que siempre me puso el pan en la mesa. Y te voy a dar un consejo porque me sobra experiencia. No temas que le hagan mal el filo, las malas lenguas. El mundo para ser mundo ya ofrece las diferencias. Cuando unos tiran fortuna, otros rejuntan miseria y el trabajar no es deshonra. Te pido que me comprendas que sos más rica que muchas que asustan con su presencia. Ellas rejuntan el oro para comprar su decencia y a vos te sobra un arroyo para lavar culpas ajenas. Muchas gracias. Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Y trashumantes en la canción y trashumantes también en los mensajes. Agradecido totalmente del montón de mensajes que están cayendo en el WhatsApp y por SMS. Y bueno, los primeros que tengo acá anotadito, un abrazo gigante a Fernando de Trinidad, que dice que está colgado de la radio y debe estar muy contento porque arrancamos con una voz de su pueblo. Y ahí en Trashumancia nos vamos hacia Baigorria. Un abrazo gigante para Juana y toda la familia. Bueno, justamente familiares de Herma, del cual el mismo poema con el que arrancamos el programa. Qué lindo. Tenemos un saludo muy lindo para Teresa de la Cantera, que nos escribió un mensaje precioso. Después tenemos un saludo del Negro Alfonso, que pidió algo del Negro Ramírez. Buenísimo. Obviamente que vamos a estar pasando música de nuestro querido Jorge Ramírez. Hoy, al ser un programa dedicado exclusivamente a la mujer, seguramente vamos a estar preparando. Ya lo teníamos pensado igual, a la brevedad, a armar algo y darle el lugar que se merece, Jorge, ¿no? Un espacio para escucharlo bien tranquilos. Así que un abrazo grande y gracias por acordarse de los músicos nuestros. Un abrazo también para Gladys Grajales, que nos escribió un mensaje precioso. Para Pancho Bruno y familia, bueno, un abrazo grande y les digo que sigan prendidos al programa porque va con sorpresita. Y bueno, y otro viaje trashumante en el aire, con un saludo para nuestra querida amiga Isabelita, que sabemos que está prendida siempre de la 960. Escucha fiel en todos los programas. Y bueno, lo que te comento, Isabelita, que no se me hace imposible escuchar el mensaje de audio. Entonces, pero ya nos conocemos y te mando un abrazo gigante. Gracias por estar ahí. Y bueno, y desde La Paloma, nos había dejado un recitado de Gustavo Guichón, Natalia. Y aprovecho para mandar todo un saludo y unos mensajes que están cayendo también desde allá, desde La Alegría, Cuchilla Ramírez. Muchos amigos, muchos parientes por allá, mucha historia linda. Y de ahí seguimos en Trashumancia por adentro del departamento y nos vamos hasta San Jorge. En San Jorge, esos pagos divinos que nos conducen por la Ruta 100 o por el Camino de los Paraguayos desde acá, ¿no? Y les voy a mandar un gran abrazo con una de los grandes talentos que tenemos en el departamento. Y desde hace años, estoy hablando de Julieta Torres Negreira. Juli Cantora. Nos va a dejar una canción acá que fue interpretada con su padre y sus hermanos en el trashumante de La Paloma, allá en el Club Social, en una fría noche de invierno, y Julieta nos dejó esta canción de autoría de su familia, ¿no? Compuesta por ella junto con su papá Eduardo Torres Negreira, la canción que vamos a escuchar ahora, Amanecer en el Campo, imperdible. Se llama Costumbre del Campo, es una canción propia hecha por mi padre. Un fuerte aplauso. Bueno, creo que representa todo lo lindo que vivir en el campo. ordeñar. Viene chiflando el tarro, rumbeando para el brisa, ahora gira ciudad. Viene chiflando el tarro, rumbeando para el brisa, ahora gira ciudad. Mire qué linda es mi tierra, mire qué lindo es mi hogar. Siento cogiendo el asado, cantando con leche a desayunar. Mire qué linda es mi tierra, mire qué lindo es mi hogar. Siento cogiendo el asado, costumbre del campo en este mi Uruguay. Se agarra el piquetero, los caballos hay que encerrar. Saga el piquetero, los caballos hay que encerrar. Hoy en su forma la cara, el ganado del fondo ahora quiere juntar. Hoy en su forma la cara, el ganado del fondo ahora quiere juntar. Me pedo al trotecito y a lo lejos voy mirando. Me pedo al trotecito y a lo lejos voy mirando. El verde del horizonte, lo que es el sol, me van acompañando. El verde del horizonte, lo que es el sol, me van acompañando. Mire qué linda es mi tierra, mire qué lindo es mi hogar. Siento comiendo un asado, bajando con leche a desayunar. Mire qué linda es mi tierra, mire qué lindo es mi hogar. Siento comiendo un asado, futuro de costumbre de campo en este mi Uruguay. Mire qué linda es mi tierra, mire qué lindo es mi hogar. Siento comiendo un asado, bajando con leche a desayunar. Mire qué linda es mi tierra, mire qué lindo es mi hogar. Siento comiendo un asado, costumbre de campo. De este mi Uruguay. Lo que tiene las voces este femeninas y el folclore, se va pasando el conocimiento, los ritmos, las letras, de generación en generación. Y ahora llega, toca escuchar la voz muy experiente, una de las referentes que tenemos en nuestro departamento. Sabemos que mucha gente, tenemos muchos amigos ahí en Villa del Carmen, y cómo no empezar el programa con esta tremenda voz y tremenda energía de nuestra querida amiga Petrona Remedios. Nos visitó y nos acompañó en el Trashumante, allá por Sarandí del Yín, una fría noche también, y nos va a dejar esta canción, que la cantó acompañada por su hijo Agustín, que aprovecho a mandarle un gran abrazo, esta canción de Teresa Parodi, Resistiendo. Una protesta. Esta canción fue hecha en épocas difíciles, en épocas de protesta. A mí me gusta mucho como muestra eso, de volver nuevamente a lo bueno y que cómo la canción sirve para resistir. Para todos ustedes, de Teresa Parodi, Resistiendo, y con eso me estoy despidiendo de todos ustedes. Porque no pueden con nuestra canción. En las subastas se separó todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Ella resiste porque es la memoria, ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no, se vuelve mansa para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Muchas gracias. Trashumantes en radio, en Radio Sí. Carro el Tío. Los espera en la esquina 18 de Julio y La Valleja con un horario muy extenso al mediodía y a la noche. Panchos, chivitos, milanesas, hamburguesas, chorizos, cheeseburger, nuggets de pollo y mucho más. Cuenta con reparto a domicilio llamando al teléfono 4362-6758. Sabor, calidad, probalos. Verdulería Cuatro Piedras. Los espera en Manuel Oribe 471, entre 4 de Octubre y Galarza. De lunes a sábados, en el horario de 8 a 13 y de 16 a 20 horas. Y los domingos, de 8 a 13 horas. Ofrecemos una mercadería fresca, frutas exóticas y ofertas diversas para el público más exigente. Trabajamos con todo tipo de tarjetas de crédito y débito. Teléfono de contacto 4362-8249. Verdulería Cuatro Piedras. ¿Querés verte bien prolijo, a la moda y elegante? Te recomiendo Gustavo Estilista, para damas, caballeros y niños. Los espera el Morquio, esquina Ruta 5. Y además, podés reservar hora al celular 099-315-599. Repito, 099-315-599. Gustavo Estilista. Trashumantes en radio, todos los jueves, de 18 a 19.45. Y la verdad que siguen llegando más mensajes. Ada, desde Feliciano, un abrazo grande. Y desde Feliciano, un abrazo en Trashumancia para el gringo Waller, que nos está escuchando desde Colonia, Suiza. Un abrazo gigante también para Zulma, que nos mandó un mensaje precioso. Para nuestra querida amiga Olguita de Trinidad, que sabemos que es una escucha fiel de la 960. Y bueno, para un querido amigo que nos está escuchando desde El Pinar, Eder Hernández y familia, ya que nos está escuchando la 960 hondurasnense en El Pinar, que se cuelga a escuchar la radio por internet. Eso es llevar la camiseta, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Y bueno, habíamos estado escuchando el programa, la canción, de Petrona, que fue en una versión realizada en Sarandí del Gin, el Trashumante de Sarandí. Y de bueno, desde Sarandí, justamente, vamos a tomar a Lorena Iturria, que sabemos que es oriunda, el otro día le pregunté y me dijo que era oriunda de Sarandí, es nacida. Sin embargo, hoy tenemos la suerte de tenerla acá en Durazno. Está estudiando, está haciendo su carrera en Montevideo, pero siempre con su corazoncito puesto en Durazno y en su querido Río Yí, en nuestro querido Río Yí. Y justamente hemos elegido esta canción preciosa de Lorena Iturria. Se llama Mi Durazno, Yo Te Canto. De mi pago que te invitan a soñar. escuchar el repique de un tambor que hace la sangre vibrar. Mi querido puente viejo, sos testigo de la historia, de cuando el río no cede y se busca la victoria. Siguen llegando saludos trashumantes de Rosina y su familia. Rosina Ayala, la querida violinista que nos acompañó, es bueno que están en nuestro último trabajo América Latina en vivo, con su violín, con su talento, nos acompañó en una chacarera que es la cortina justamente con la que arranca el festival. Bueno, está el violín de Rosina por ahí. Bueno, nos mandaron un gran saludo, un abrazo. John Pérez, el profe de danza, que salió de la escuela, dice, corriendo a poner el programa porque tenía que dar alguna vuelta y hasta el liceo. Y dice, llegó corriendo y hasta foto mandó de que tiene sintonizada la 960 AM. Bueno, un abrazo gigante para Cata y Hugo, que nos están escuchando desde acá, desde el centro de Durazno. Y en un hermoso mensaje que nos llega desde Paso de los Toros, creo que no tenemos el gusto de conocernos, pero dice, muchas gracias por traer un programa que necesitábamos. La verdad que me encantó ese mensaje, Julio, de Paso de los Toros. Un abrazo gigante y bueno, anímense a mandar algún mensajito, si quieren comentar si fueron alguno de los trashumantes, algún recuerdo. Estamos compartiendo justamente nuestros cantores, los de la región. Y está bueno conocer y reconocer a la gente que cruzamos todos los días, ¿no? Ese artista que anda en bicicleta, en moto, que siempre está cuando hay beneficios, que hay pandemia, hay cuarentena y ofrece su arte gratuitamente, que es todo su potencial en las redes. Y bueno, lo mínimo que podemos hacer es compartir su arte. Por ejemplo, la canción que escuchamos de Lorena tiene su videoclip y lo pueden encontrar en YouTube. Lorena Iturria, Mi Durazno Yo Te Canto, si lo quieren ver. Igual que la canción de Petrona está subida en el canal de La Milonga Producciones. Pueden entrar en YouTube, se suscriben al canal y siempre vamos a estar subiendo materiales de la temática que estamos presentando, bueno, entrar por favor al YouTube, se suscriben y bueno, van a encontrar un montón de videos desde el Festival Resumante y de cosas de interés. Bueno, ya les voy comentando que tenemos nuestra invitada especial de hoy, nuestra primera entrevistada del programa, Leticia Esquiera, que se está preparando, debe estar vocalizando en algún salón por ahí, el tema es que no se saca el tapabocas, excelente, bueno, pero responsable como ella es una persona de la salud, justamente, bueno, ya nos va a estar contando dentro de un ratito nomás. Y bueno, seguimos en Trashumancia con los saludos y con el arte y volvemos por Villa del Carmen, mirá vos. Vamos a escuchar el talento en el recitado de una voz muy joven, pero muy talentosa, Alma Dávila, que nos va a recitar El Olvidado y el Vagabundo de Carlos Ramón Fernández. En la ocasión fue acompañada en guitarra por un excelente guitarrista de los Pavos Carmense, el señor Rafa Rodríguez. Bueno, así que les mando un enorme abrazo y bueno, a disfrutar del recitado de Alma. En la vereda sentado, en las puertas de un asilo, está el viejito Cirilo con su hijo olvidado. La tristeza le ha ganado, ni quiere asomarse afuera. Al morir su compañera y el abundar la imprudencia, sus hijos querían la herencia y su rancho fue tapera. Lo llevaron engañado, aunque le algo sospechado. Pa' sus adentro pensaba pa' dónde iré jubilado, pero salió resignado, echó una larga mirada, en la quinta la matada sus ojos le quedan fijos, pensando que crió a sus hijos, trabajando con su amado. Corbata, corbata era el ovejero, así el dueño lo llamaba. Y allá tristón caminaba de galpón al gallinero, pero en un gesto sincero el perro hacia el viejo vino, y maldiciendo el destino que su instinto le despierta, lo acompañó hasta la puerta que estaba junto al camino. Y ahí queda el perro parado, viendo que al faltar la madre, sus hijos llevan a un padre así nacido engañado. Él se queda abandonado y por lo que él intuía, justamente al otro día, aunque esto parezca un sueño, apareció un nuevo dueño en el rancho en que vivía. Él no quiso otro patrón, prefirió ser vagabundo y se largó un nuevo mundo sin que le falte razón. Fue triste aquella ocasión, quizá lo empujó el destino. Supo contar un vecino que solía cortarle el sueño al pregonar por su dueño, aullando por los caminos. Del pago se fue alejando, se mete en una ciudad, dejó atrás la soledad que lo venía maltratando. Seguro Dios lo iba guiando, parlao de él se acordaba. Y una mañana que estaba sentado el son don Cirilo, ve que parlao del asilo un corbata se acercaba. Se le escapa un lagrimón, se le moja la mejilla, y al ir dejando la silla temblaba en el arracón. Agarrotado de emoción, corbata, corbata, le pegó el grito. Se queda el perro quietito, oye que lo están nombrando, cuando ve que va chequeando parlao de él un viejito. En tierra, abraza al perro el abuelo y suelta un beso para el cielo con cosas que adentro encierra. A su creencia se aferra, sabe que Dios va a escuchar. Que no deje de rezar, su compañera le dijo, y que un sopapo y un hijo hay que saber perdonar. Ejemplo el que vino a dar el perro con su cariño, que hasta lloró como un niño que pregona por mamar. El que no quiso dejar que lo mande otro patrón, vagabundió con razón hasta encontrarlo a Cirilo, y vive dentro del asilo por tener un buen corazón. Trashumantes en radio. todos los jueves de 18 a 19.45. Y bueno, hablando de efemérides, justamente el 10 de marzo cumpliría 85 años uno de los mayores referentes del canto popular nacional y, ¿por qué no?, internacional, como lo fue el señor Alfredo Zitarrosa. Y nos pareció hacer un doblete acá, porque no lo vamos a escuchar a Zitarrosa, lo vamos a escuchar versionado en una de las voces más frescas que tenemos en el departamento. Y es una voz que queremos mucho, y queremos mucho a su familia. Aprovecho a mandar un saludo a toda la familia Gorski, y a todo Molles de Quintero, a Naicha, su mamá. Y bueno, vamos a escuchar la voz de Belén Gorski, que nos va a dejar una versión de una preciosa samba, Zitarrosa, Samba por Vos. Que se marchitó. qué lindo, la verdad. Hay uno de los mensajes que estaba leyendo acá, de Teresa, dice, y me pone con signos de exclamación, qué talentos que tenemos en nuestra ciudad. Y qué lindo que manden ese mensaje, porque es cierto, y justamente para eso está Trashumantes en radio, para mostrar, redescubrir y compartir los talentos que tenemos en la región. A veces no hay que salir demasiado lejos para encontrarlos. Gracias, Teresa. Bueno, y un abrazo grande para la familia Tafura, que nos está escuchando desde Batoví. Un abrazo enorme para Yaniré y Juan Manuel Vidarte, uno de los talentos de la Sinfónica Juvenil, escuchando el programa con su mamá. Ale Sosa, que salió de trabajar, me dice, mira, llegué a las 6:30 y me fui de cabeza a la radio, y bueno, un beso gigante para él y toda su familia. Rubén de Flores dice, puso en el mensaje, ¿quién era esa talentosa mujer? No sé a cuál te refieres, Rubén, pero no tengo ningún problema de decirte lo que hemos escuchado hasta el momento. Empezamos, la primera canción fue Razón de Vivir, de Víctor Heredia, interpretado por Mauren Santana, de allá de Trinidad. Después escuchamos a Beatriz Discordio en un recitado que se llama Vieja, de Galeardi. Después escuchamos a Virginia Birbelot en una samba que se llama Apopea, poema de Jesús Carlos Correa. Después escuchamos a Natalia González, allá de La Paloma, que hizo Mama Gaucha, de Gustavo Bichón, acompañada por Adrián Protasio. Inmediatamente escuchamos a Julieta Torres Negreira, de Los Pagos de San Jorge, con la canción Costumbres del Campo. Yo lo presenté mal, dije Amanecer en el Campo, y es porque me sé la canción de escucharla varias veces y me venció el inconsciente. Costumbres del Campo, una canción propia con su papá, ¿no?, con Eduardo. Después escuchamos a Petrona Remedios, cantando Resistiendo, de Teresa Parodi. Luego escuchamos a Lorena Iturria, Mi Durazno Yo Te Canto, en una versión que la pueden encontrar en YouTube, ya les mencioné. A continuación escuchamos a Alma Dávila, El Olvidado y el Vagabundo, de Carlos Ramón Fernández, oriunda de Villa del Carmen, allá acompañada por Rafa Rodríguez. Después escuchamos recién a Belén Gorski, Zamba por Voz, de Zita Rosa. Espero, Rubén, haberte contestado, y ya a la gente que se conectó después, más o menos les vamos pasando revista, por si lo quieren, por qué no, googlear. Alguna canción van a encontrar y algunas canciones no, pero lo importante es ir conociendo nuestros artistas. Las líneas de contacto con nosotros, 092-960-960, lo dije bien, Esteban. Sí, ahí va. Un inmenso agradecimiento del señor Esteban Almeida, que nos está sacando de varios aprietos, porque nosotros somos nuevos en esto y vamos sobre rueda, gracias a la experiencia de nuestro querido amigo Esteban Almeida. La verdad que un agradecimiento enorme, Esteban. Bien, y tenemos otro mensaje de Fabio, dice, bienvenido a la familia de Radio G. Me imagino que será Fabio Ortega, con otro de los grandes admiradores del folclore y hombre que sabe madrugar bastante, ¿no? Seguramente a más de algún programa de él lo hemos perdido porque estamos enredados entre las cobijas, pero sabemos que hombre muy madrugador. Fabio, te mando un abrazo gigante, gracias por estar ahí. Y bueno, mandándole un abrazo también gigante a la familia Rodríguez Remedios, que están escuchando prendiditos de la radio desde Villa del Carmen. Bueno, les vamos a mandar una versión de otra carmense, joven, talentosa, y saben que les voy a compartir una versión cantada por ella en el concurso con el que le fue excelente, ¿no? Salcó una mención especial en guitarra negra, y bueno, y acá les traigo una versión del momento en que ella se presentó y fue ovacionada por el público. Les hablo nada más ni nada menos que de María Laura González. ¡Qué voz! Y bueno, nos va a dejar una versión de Zamba de un Amor en Vuelo. Viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi guitarra. Por esas ramas del viento veo anunciado tu pelo, y en los alambres del tiempo, jirones de soledad, se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos y que ya no volverás. Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos de aquella nuestra verdad. Estremecidos de cielo, yo vi tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la samba busca el olvido, y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la samba busca el camino, yo no te voy a olvidar. Te fui tallando en mis sueños a golpe de greda y fuego, a fuerza de tanto amar. Y en el telar de un coplero te dibujé verso a verso para no perderte más. Y en el telar de un coplero te dibujé verso a verso para besarte al cantar. Aquella luna perdida como un capullo en el cielo, se me hace que es tu pañuelo que en una zamba se va. Y en el temblor del lucero, como siguiendo tu vuelo, mis pensamientos se van. Y en el temblor del lucero, como siguiendo tu vuelo, mi amor te sale a buscar. Estremecidos de cielo, yo vi tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la samba busca el olvido, y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la samba busca el camino, yo no te voy a olvidar. Muchas gracias. Trashumantes en radio, en Radio Sí. Bueno, estamos leyendo los mensajes por acá. Ana de Sarandí Grande, la verdad que todos los mensajes yo los voy mencionando, pero todos los mensajes están preciosos, ¿no? De felicitaciones, de bienvenida, qué linda la audiencia que tiene la M960. La verdad es una realidad. Y bueno, también tenemos un mensaje acá de Isabel Ortega, que nos manda un mensajecito desde Villa del Carmen. Dice qué lindo todo lo que se está escuchando. Dice, cuánto carmense, qué lindo. Bueno, y justamente estamos recibiendo una llamada en este momento, no podemos atender porque estamos al aire. Y bueno, hablando de trashumancia y trashumancia, vamos a trashumar en el tiempo. Ustedes saben que estuvimos rescatando un trabajo que le tengo que agradecer al señor Hugo Rovira, que creo que estaba escuchando la radio la otra vez. Nos pasó muy gentilmente un cassette que se llama Creazones, un cassette que se grabó con artistas de Durazno en la década del 90. Y eran artistas, bueno, los que estaban en la vuelta, yo los recuerdo mucho porque estaba en la época que iba a aprender a guitarra, tomaba clases con nuestro querido José María Pereira, que aprovecho a mandarle un tremendo abrazo, como a todos los profesores de guitarra, porque son los que cultivan el semillero que después escuchamos en las radios. Por ejemplo, bueno, Belén Gorky hoy fue acompañada por su profe, por Francisco Lavandera, que ¿Cuántos artistas han sacado? Y nos mandó un mensaje muy lindo Francisco, hombre de radio también. Y bueno, hablándoles del cassette de Creazones, descubrí, o redescubrí, porque en realidad ya las conocía, a mi directora del Liceo 2. Mire usted, ¿qué me dice Esteban? Que había hecho un dúo precioso, Karina Ramírez con Liz Ruiz Díaz. Se llamaba el dúo Cáliz, o se llama, porque quizá, ¿quién dice no vuelvan al ruedo, no? Y acá les voy a compartir una canción muy conocida por todos, por una versión que grabó la Ronald Carrero de mi pueblo, pero está bueno que sepan que esta canción es del Piojo Santini, bien duraznense, y ahora la van a escuchar con estas tremendas voces y la tremenda guitarra del Negro Ramírez. Había alguien que pedía hoy de Jorge alguna versión. Bueno, en esta grabación de los años 90 está Jorge acompañando el dúo Cáliz, Karina Ramírez y Liz Ruiz Díaz, interpretando De mi pueblo. Del invierno, la creciente, del hambre de la gente, todo por el carnaval. Y aunque ya hemos pasado todo el año, somos a cuatro cañones, saldremos a bailar. El carnaval es fiesta, alegre y popular. La risa, la vida, la felicidad, son máscaras huecas que siempre se van, siempre se van. Y el cuartel de La Palma, la Guaireña, Pueblo Nuevo y el Tadel. Se olvidaron del invierno, la creciente, del hambre de la gente, todo por el carnaval. Y aunque ya hemos pasado todo el año como sapo en tus cañones, saldremos a bailar. El carnaval es fiesta, alegre y popular, popular. La noche asombrada nos dice al pasar. Que el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Carro el Tío los espera en la esquina de 18 de Julio y La Valleja, con un horario muy extenso al mediodía y a la noche. Panchos, chivitos, milanesas, hamburguesas, chorizos, cheeseburger, nuggets de pollo y mucho más. Cuenta con reparto a domicilio llamando al teléfono 4362-6758. Sabor, calidad, probalos. Verdulería Cuatro Piedras los espera en Manuel Oribe 471 entre 4 de Octubre y Galarza, de lunes a sábados en el horario de 8 a 13 horas y de 16 a 20, los domingos de 8 a 13. Ofrecemos una mercadería fresca, frutas exóticas y ofertas diversas para el público más exigente. Trabajamos con todo tipo de tarjetas de crédito y débito. Teléfono de contacto 4362 8249, Verdulería Cuatro Piedras. ¿Querés verte bien y prolijo, a la moda y elegante? Te recomiendo Gustavo Estilista, para damas, caballeros y niños. Los espera el Morquio esquina Ruta 5 y además podés reservar hora al celular 099-315-599. Gustavo Estilista. Y bueno, ¿querés publicitar entre sumantes en radio? Qué lindo que nos puedas apuntalar. Llamada al, o WhatsApp al 099-968-254. 099-968-254. Trashumantes en radio. Trashumantes en radio. Todos los jueves de 18 a 19.45. Bueno, ya me parece que Leticia hace rato que está calentando y calentando las cuerdas, las vocales. Esperemos que no se pase mucho. Y bueno, pero mientras tanto, ahora le vamos a decir que descanse un poquitito después de los ejercicios de vocalización. Se ríe. Y bueno, vamos a escuchar la última canción de la selección que hicimos para hoy. Con mucho cariño, espero que les haya gustado. Tanto como a mí. Y bueno, esta querida amiga que les voy a dejar acá en su voz, elegí, si bien les voy a presentar un grupo muy entrañable que ya no existe más, porque hace muchos años que participaban en los festivales, y bueno, ellos allá en una tierra de festivales como es Villa del Carmen. Estoy hablando del grupo Savia, con una voz potentosa de Alba Santos, que nos va a dejar una canción muy especial, porque la letra se llama Mi corazón en una mano, nada más ni nada menos que de Luis Ramón Nigarzábal, seguramente otro de los talentos del departamento. Luis Ramón, bueno, hace muchos años que se nos fue de gira, pero de oriundo de la colonia Roseli Ríos, sabemos que, bueno, sus letras han sido popularizadas, por ejemplo, la Martina Aranda, por la Ronó Carrero, o Yo soy pan, yo soy más, que la llevó a cantar la mismísima Mercedes Sosa, que perfectamente podría haber estado hoy en el programa, pero entendimos que tenemos voces lindas para redescubrir en nuestra región y precisamos urgente este tipo de espacios. Y bueno, sin más, los dejo en la voz de Alba, con el dentro de la agrupación Savia, con la letra de Luis Ramón Nigarzábal y la música de José Lo Díaz, el famoso pata de perro, ¿no? Un gran guitarrista que estuvo varios años viviendo por acá. Incluso recuerdo que grabó un disco de los más lindos con Elvio Fernández. Hay un montón de... Después vamos a escuchar esos discos, obviamente, en los próximos Trashumantes. Pero para hacer una referencia, vean, letra de Luis, música de José Lo, la voz de Albita y toda la agrupación de excelentes músicos de Villa del Carmen. Savia, Mi corazón en una mano. Buena. es un agua clara de la fuente del amor. Bebamos codo con codo, que arriba nos mira el sol. Mi canción es una mano que anda buscando tu mano, para que nunca te olvides que siempre fuimos hermanos. Canta la luna en los techos, canta el pino en las arenas, todas las cosas nos dicen que el cantar es cosa buena. Canta la luna en los techos, canta el pino en las arenas, todas las cosas nos dicen que el cantar es cosa buena. Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Y bueno, la verdad que llegó uno de los momentos más esperados, porque a quien no le gustan las entrevistas en vivo, y más cuando tenemos una amiga en la mesa, una amiga a la cual queremos muchísimo y apreciamos, porque es uno de los grandes valores que no pasamos ninguna grabación, porque la tenemos hoy acá en vivo. Bueno, para mí es como estar de paladar negro, diría Erma en su programa. ¿Te acordás, Leti? Me acuerdo, cómo no. Buenas noches, buenas tardes, noches para todos. Un placer estar acá en este primer programa, que va a ser el primero de muchos. La verdad que un orgullo, primero que la invitación, después que el programa arranque con un homenaje a la mujer, y bueno, y ser parte de todo esto, está muy muy bueno, así que vamos arriba con el proyecto este, que va a ser, seguro que va a ser un éxito. Muchas gracias, Leti. Bueno, no me diste tiempo a darte la bienvenida, decirte bienvenida a Trashumante en Radio, bienvenida a Radio G. Pero bueno, como verán, no le tiene miedo al micrófono, eso ya nos dimos cuenta todos. Una de las cosas, mucha gente que te conoce te quiere mucho acá en Durazno. Les voy a comentar, por ejemplo, que normalmente mucha gente cuando se siente mal y acude a alguna emergencia, normalmente la carita de Leticia la que los espera. Y bueno, ya podrán ver cómo se va relacionando su vocación, sus vocaciones, en realidad, porque perfectamente podría dedicarse a la música. Y bueno, pero te tengo una pregunta. Decime. De amigo, ¿cómo llegaste a frente a un micrófono? ¿O cómo pisaste una tabla? ¿Cómo se dice el escenario? O sea, ¿qué te produjo subirte a un escenario o pararte frente a un micrófono? Bueno, la verdad que al principio mucho miedo, ¿no? Yo creo que, no sé, para los demás, para mí fue un proceso que desde muy niña fui creciendo en la música, ¿no? Toda mi familia, mis abuelos, que con los cuales compartí algunos años, a todos les gustaba la música, mis tíos, mi padre. Entonces creo que cuando uno crece en ese ambiente, como que se te hace un poco natural, pero a su vez existen los miedos, ¿no? Y bueno, yo creo que en realidad pasaron muchos años de mi vida en los que no me animé. Siempre tuve ese debe de no dedicarme a la música, sino expresarme a través del canto. Y bueno, creo que un día uno hace un clic, ¿no? Porque es como que hay cosas que la vida les da señales a uno y uno no las ve o no las quiere ver. Hasta que en un momento, bueno, pasan cosas y creo que todo te empuja hacia eso que a uno le da placer y le hace mucho bien. En este caso creo que fue la familia, los amigos y bueno, lo interior de uno, ¿no? Que decís, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no animarme a cantar, a estar frente al público? Y creo que después que uno hace ese clic, lo disfruta tanto que se te hace como un poco más natural y no lo pensás tanto. Como que sale. Bueno, yo creo que fue eso. En realidad, creo que demoré un poquito en animarme, pero ahora creo que está tan bueno y te genera tanta cosa linda que, bueno, es difícil de parar, ¿no?

agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Excelente, ahí allá. Esteban aplaude con pies y con manos del otro lado. Qué lindo. Y bueno, como estamos solos en la cabina por cuestiones de la pandemia, porque si no, tendríamos seguramente alguna barra al viejo estilo Radio Platea. Que con mucho gusto en algún momento, ¿por qué no lo podemos llegar a hacer? Pero bueno, hay que esperar que las vacunas hagan hagan lo suyo. Y contanos un poquitito, Leti, ¿cómo va eso? Porque contanos a la gente que no te conoce, ¿dónde te encuentra normalmente, aparte de los micrófonos? Bueno, en realidad sería mejor que no me encontrara. Pero bueno, yo estoy en el área de la salud, que es otra de mis pasiones. Y en realidad estoy atendiendo los teléfonos de los respiratorios en este momento, en esta pandemia que estamos viviendo. Y bueno, esperemos que todo esto pase pronto, que la gente responda al llamado de las vacunas, que la gente responda a cuidarse y para cuidarnos todos, ¿no? Para que podamos pronto salir de todo esto. La verdad que sí. ¿Sabés que tenemos unos lindos mensajes de, mirá, Alberto Beginstein? Mirá qué bueno. Y uno de los escuchas más viejos bueno. De los programas de folclore, mirá, del viejo y querido Un gran persona, gran amigo, gran profesional. Mirá, dice, para vivir, dice, este canto viejo, te manda ese mensaje. Qué lindo. Y vamos a llegar con un mensaje también, con un saludo para el Babi, Raquel, Aldo, que están del otro lado escuchando. Siempre, qué es lo importante cuando la familia apoya al artista. Sí. En verdad es que uno sale como tranquilo y vuelve tranquilo y déjalo mejor. Sí, Mirá, está llegando mensajes desde Carlos Reyes. Faltaba un mensaje de Carlos Reyes, Tito. Mirá qué lindo. Están escuchando y bueno. ¿Te parece si cantamos otra? Veo que el reloj está volando. Dale. ¿Qué querés? Voy a mandarles un saludo ya que aprovechaste a mi familia, que te faltó Alejandra, mi cuñada. Alejandra. Y los niños, Tadeo y Valentino, están que están ahí, radio, están seguro que están ahí. Los Tadeo, futuros cantores. Sí. Hinchas de todo, lo que vos hacés. Así que. Qué grande, bueno. Bueno, ¿y qué te parece que cantemos? No sé, lo que tengas ganas, Leti. ¿Una zambita? Bueno. ¿Cuál vas a hacer? ¿Y Milagro del Tiempo, te parece? Déjame buscar la letra. A ver. Y a mí buscar en los pensamientos. Era aquella que hacía más o menos así. Esa misma. De milagro del tiempo, sombreando mis sueños, te vengo a encontrar. Quemada de ausencia y recuerdo, derramas mi sangre por verte no más. Quemada de ausencia y recuerdo, derramas mi sangre por verte no más. Mi esencia es más que este canto, es copla, delirio, sonrisa y color. Tu alma un secreto que guardo muy dentro prendido de mi corazón. Tu alma un secreto que guardo muy dentro prendido de mi corazón. Hoy he vuelto a renacer y en tus ojos pude ver que mientras exista un encuentro seremos el fuego de aquella pasión. Que mientras exista un encuentro seremos el fuego de aquella pasión. Thank you. renazco prendido de tu alma, abriendo mis sueños, buscando ser yo. Camino y me siguen tus pasos, envuelto en silencio, llevando el amor. Camino y me siguen tus pasos, envuelto en silencio, llevando el amor. Sonríes y erizas mis penas, remueves la tierra y detienes el sol. Y heridos de tanta injusticia, vivimos de inciertas promesas de Dios. Y heridos de tanta injusticia, vivimos de inciertas promesas de Dios. Hoy he vuelto a renacer y en tus ojos pude ver que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella pasión. Que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella pasión. Apareció la Radio Platea, qué grande, Seba. Qué lindo. Seguramente la gente del otro lado lo está haciendo. Qué lindo. ¿Y por qué no alguno que otro bailando mientras van picando alguna papa, algo, aprontando la cena de a poquito? Y bueno, y de a poquito empezamos como se nos va la hora y se nos va y se nos va. Tenemos tiempo para un par más quizás, Esteban. ¿Qué decís? Bueno, buenísimo. La verdad que bueno, empezamos como a redescubrir a Leti. Nos gustaría, a ver, contanos un poquitito, porque sabemos que estás en un proyecto que tiene que, donde puedes amalgamar la música con la salud, ¿no? Sí, eso está bueno comentarlo, a ver cómo. Sí, en realidad, el año pasado, junto con un compañero de trabajo, José Andrés Pérez, más conocido como el Chango Pérez. El Chango. Un abrazo al Chango. ¿Estará escuchando? Está escuchando. Manda un mensaje, Chango. Está escuchando. No sale nada por WhatsApp. Bueno, recibimos la invitación de la doctora María Villarrueta para hacer un proyecto que en nuestro lugar de trabajo, que es CAMEDUR, que se llama Humanizando la Medicina. Y nos enganchamos al proyecto, que en realidad es tratar de acompañar ese proceso que es cuando la gente tiene una internación, que es algo, es un evento que no está planeado, que es algo que todos de alguna forma u otra pueden sentirse solos y transitar la enfermedad con ese acompañamiento de la música. Nos pareció que era una cosa muy linda. Tuvimos varios encuentros con pacientes donde se hicieron canciones donde la gente iba en sillitas de rueda, en sillones, en camas, lo llevaban al lugar donde estábamos nosotros. Ajá. Y realmente tuvimos una muy buena aceptación, la gente quedó muy agradecida, a nosotros nos dio mucho ese encuentro, sí. Realmente, así que bueno, estamos en ese proyecto. Lo que pasa es que ahora por la pandemia tuvimos que suspender, porque obviamente que nos pareció, trabajamos en un centro de salud y nos parece que hay que priorizar en este momento la salud, pero eso está ahí, está latente, y en cuanto podamos volver a reanudarlo, vamos con toda la fuerza. Y en algo que coincido plenamente, que es, a veces la gente piensa, o a veces uno puede llegar a pensar, de que cuando hay una actuación de un artista o una presentación, es como que solamente se carga el público que lo pueda apreciar. Nosotros nos encanta irnos con la energía, sí, con la que nos recibe el público, ¿verdad? Sí, y qué lindo eso, cuando vas a presentar algo y me voy lleno y aprendí, y te vas contento, y te vas con una energía aún más positiva y más grande con la que te presentás delante de la gente. Y qué lindo, sí. y aparte con los pacientes. Es mucho lo que uno recibe. Digo, no solo la oportunidad de poder dar al otro, sino lo que recibís en ese intercambio, ¿no? Ver caras contentas, escuchar aplausos, después las palabras de la gente que te hacen sentir que estás haciendo algo que realmente lo disfrutan de un lado y del otro. Entonces realmente es un proyecto que lo disfrutamos mucho y que bueno, esperamos reanudarlo pronto para poder estar ahí acompañando ese transitar cuando uno está enfermo y que no lo esperás y que no, obviamente que es una forma de acompañar, ¿no? Ni que hablar. Sabés que hay mensajes, dice, están escuchando el programa, están contentos acá, un abrazo para Williams y mamá, dice. Uh-huh. Felicitaciones por el emprendimiento. Darle el valor que corresponde a nuestros artistas. Mira, un abrazo, Hugo Españolo. Mira, esto es un bueno. artista de años. Años sin verlo, pero sí. Y que si Dios quiere, lo vamos a tener por acá. Y qué su obra, bueno. Hugo, ya te lo digo al aire, mandame un mensajecito, después el teléfono, el WhatsApp de la producción de La Milonga, o sea, para todo lo que tenga que ver con el programa es 092-346-880. Mandame un mensaje, porque con mucho gusto vamos a compartir el material, que es imposible conseguir todo el material, y está bueno que se vayan arrimando los colegas. Un abrazo. Felicitaciones para Leti. Soy Juan F. Saludos a todos. No sé. ¿Quién será Juan F? Pero Juan, bueno, F. agradecida. Después tenés un gran saludo de Andrea y Osvaldo, mirá. Ah, mirá qué bueno. Que dice que los conocí, que te conocieron a partir del video aquel que subimos en el último recital que hicimos. ¿Te acuerdas? Ah, sí, cantando La Llorona. Bueno, en otra ocasión vamos a hacer esas canciones para el público que está del otro lado. Mirá, excelente Leti, de Valentina. Qué bueno. Y bueno, muy lindo programa. Dice Adolfo Barnechi y Conrado. Mirá, grandes artistas. Mirá, que son. Bueno, Adolfo es oriundo de acá, de Santa Bernardina. Ah, de allá al lado del Club Durazno. A ver si no me deja mentir. Y Conrado, una de las voces más potentes que tiene Flores allá. Bueno, ahora creo que están viviendo por Sarandí Grande. Y bueno, la verdad que nos encantaría poder tenerlos acá. Sé que seguramente los deben escuchar más seguido porque son culpables siempre, ¿no? Andan con el Fede. Así que, bueno, amigos de la casa, cuando gusten, vamos a recibirlos. Hermoso programa. Pirino y Esteban, mirá, ligaste, Esteban. Un buen saludito, ¿viste? Claro. Si Esteban nos ha salvado la plata toda la tarde acá. Mirá qué bueno, Gladys. Una genia Leti, dice acá. Un teléfono que termina en 882. Bueno, sin más preámbulos, viste que tenemos una hinchada bárbara, Leti. Qué bueno. La verdad que es un placer poder hacer lo que me gusta, estar acompañada de nada más ni nada menos que el locutor y el director del programa. Así que, bueno, lo que quieras. Por favor, mirá, Jonathan Pinto. Mirá qué bueno. Acá venimos escuchando la radio mientras volvemos a casa. Vaya a saber en qué camino polvoriento de la patria anda, porque Jonathan anda arreglando las máquinas, los mosquitos y las cosechadoras, las sembradoras, siempre por cualquier rincón. Dice, bueno, así que bueno, gente que desde el campo escuchando folclore. Bueno, y capaz que nos despedimos. Y no ya sé nos cómo... estamos despidiendo con esto, Esteban, ¿no? Y bueno, ha sido un placer. Antes de despedirnos, Leti, me da un segundito, sí, porque tengo no. que agradecer enormemente en este primer programa, Temblando como Vara Verde, agradecer a toda la audiencia que estuvo del otro lado, que se animaron a mandar mensajes. Bueno, si me faltó algo me van a saber disculpar, y iré aprendiendo de a poco. Lo mío es más que nada arriba del escenario, con guitarra en mano. Y bueno, hacemos lo que podemos, esperemos que les guste porque fue preparado con mucho amor. Un gracias gigante a Esteban, que nos salvó la plata, a Leti por decirnos que sí en la primera invitación. Indudablemente que al equipo de dirección de la radio por confiar en la Milonga Producciones y en mi persona para poder llevar adelante este proyectito, a las firmas que empezaron a apuntalar el programa, invitamos a otros más porque para que esto pueda seguir continuando y poder compartir nuestros artistas, y ven que la gente lo necesita y escribe desde todas partes, es importante apuntalarlo. Así que los invitamos a alguno que esté escuchando y quiera comunicarse. Bueno, tenemos algunos números de contacto: 099-968-254, 099-968-254, para poder publicitar en Trashumantes en Radio. Y bueno, un agradecimiento a todo el equipo de la Milonga Producciones, que hay mucha gente que no se ve, pero está el agradecimiento a María Gamarra, que nos hizo el logo. Uh-huh. Una de las artistas plásticas que tenemos acá en Durazno, nos hizo el loguito de Trashumantes en Radio a partir del logo del Festival Trashumante, realizado por uno de los artistas plásticos más entrañables que tenemos, que es el señor Hugo Rovira, que hoy lo mencioné porque aparte nos cedió un material importantísimo que hoy estuvimos compartiendo. Y bueno, los invito para el próximo jueves